Pues bueno, señor alcalde, quisiéramos finalmente preguntarle qué opinión tiene acerca de nuestro proyecto Recorriendo Cundinamarca, 25 emisoras comunitarias, llevando estas noticias de cada uno de los 116 municipios de nuestro departamento. Me parece un programa excelente, magnífico, porque busca la integración de todos los cundinamarqueses. Esas 25 emisoras de radio, quiero felicitarlas por ese empeño de unificar a todos los cundinamarqueses. Me parece que es la manera de integrar a nuestro departamento, de hacernos partícipes entre las diferentes regiones y provincias, y eso me parece ideal en Cundinamarca. Yo quiero felicitarlos muy especialmente a usted, Víctor, por este magnífico programa de integración cundinamarquesa. Pues, señor alcalde, muchísimas gracias. En Recorriendo Cundinamarca, el doctor Tito Javier Pachón Gómez, alcalde del municipio de Tausa. Alcalde, muy buenos días y muchas gracias. Gracias, muy amable, y a todos los cundinamarqueses y a ustedes por esta oportunidad importante. Muchas gracias, buen día.